Nos pueden encontrar en el Facebook digitando Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Denle like al fanpage. Y ahorita estamos en vivo. Llámanos al 2220-966. ¿Qué más? Sí, hoy es un programa especial. También te puedes comunicar a nuestro email aleacionmaestra666@gmail.com. Puedes también escribir, mandar tu material que quieras que pasemos acá. También puedes llamarnos, como dijo Daniel, al 2220-966 y en el Facebook chatear mientras dura el programa. Ajá, estamos conectados a nuestros perfiles personales. En la página de la Radio Casa de la Cultura puedes descargar la aplicación para que puedas escucharte toda la programación de la Radio Casa de la Cultura desde tu celular, desde tu tablet, desde cualquier objeto independiente. Disculparán, estoy un poco trabado el día de hoy. Lo que pasa es que también tuve un poco... Estoy con un buen hangover, así que... ¿Qué significa hangover? Hangover es chuchaqui. Ah, perdón, disculpe, mi ignorancia. Sí, yo tengo, lamentablemente, tengo ciertas amistades que les gusta libar como si no hubiera un día del mañana, bueno. Pero bueno, saludos, es que me estás escuchando, ¿eh? Ya. También quiero mandar, quiero que me digan, todos los amigos que me están escuchando, que me hagan saber que están escuchando el programa... Porque después dicen que nunca mando saludos, pero yo no sé si están escuchando el programa. Así que, por favor, háganmelo saber. Sí, ok. ¿Con qué empezamos? Con algo de Slayer, ya que el 31 de enero pasado, o sea, hace 4 días, el 31 de enero, pero de 1964, nació Jeff Hanneman, guitarrista fundador de Slayer, una de las grandes bandas del metal mundial. Lamentablemente falleció un 2 de mayo del 2013. Esto fue polémico a causa de una picadura de araña. Sí. De la cual él lamentablemente nunca pudo recuperarse porque es sí, contundente. Esos tipos de arañas que tienen ese veneno tan fuerte. Sí. Complicado. Sí, verdad. Sí. Continúe. Bueno, dejó un legado increíble. Según la revista Rolling Stone, fue considerado dentro de los 20 mejores guitarristas del género. Usaba instrumentos marca ESP. Ahora suena Slayer, Mandatory Suicide. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Regresamos aquí a Aleación Maestra. Son las 20 horas con 11 minutos. A continuación vamos con un tema que se llama Angel of Death. Lo quise poner y lo vamos a poner hoy porque sí, porque hubo una polémica entre la semana de todo lo que acerca de todo lo que dijo don Philip Anselmo, cantante de Pantera, de Down. De Down, de Super Joint y algunas otras cosas más. Entonces, pero se hubo una mala interpretación de toda la polémica que hubo acerca del caso. ¿Puedes contarnos más, amigo Chalo? Verás, la situación es la siguiente. Todos creo que ya vieron el video. También todos ya creo que han visto el video que Anselmo pide disculpas. Es una estupidez el tarado que puso ese video con ese título de saludo nazi en YouTube, haciéndole como siempre lo que es la media, o sea, lo que es el amarillismo hace mierda a Pantera por segunda vez, porque la primera vez cuando Philip Anselmo dijo también en una entrevista cuando se acabó Pantera en el 2002, sí, por ahí él dijo que él les comería a cada uno de los integrantes, o sea, pero eso lo exageró. Ajá. Se malinterpretó y lo acabaron. Ahora está pasando algo parecido. Lo que pasó básicamente es que, ya sabes, en el backstage de con Anselmo la gente toma. Se bebe mucho. Entonces estaban con un tributo a Dimebag, se llamaba Dimebash, la banda. Estaban tomando lo que es vino blanco. Vino blanco. Estaban tomando bastante y estaba un poco pasado. Anselmo también un poco chumado. Y bueno, ya saben. Creo que aquí todos alguna vez se han pasado de tragos y hacen cosas malas, o sea, o estupideces, o dicen cosas malas, o cosas así. El típico comentario de, qué bueno que está este trago, pana. Sí. El típico comentario, qué rica que está la cerveza, entonces fue por ahí. Ajá, entonces era vino blanco, white wine. Ajá. Entonces Anselmo ya empezó las bromas ahí dentro del stage. En el backstage, de ahí al stage, y ya Anselmo estaba un poco borracho, pero fue en son de hacer el poder del vino blanco, dijo White Power, pero bueno, eso fue acompañado de un saludo nazi, pero es por lo que estaba borracho. Ahora, el punto es el siguiente, eso fue exagerado por el amarillismo de la persona que publicó eso en Facebook, es una estupidez. Ya saben cómo se comporta Anselmo. Y aparte, no le veo como gran cosa, o sea, sinceramente. Sí, hay gente. Lemmy coleccionaba cosas nazis y no es nazi. Sí. Simplemente le gusta, o sea. Y el tema que vamos a poner habla de cosas nazis. El tema se llama Angel of Death y no puede ser de ninguna manera en homenaje. Simplemente habla de Joseph Mengele, que es conocido como el doctor de la muerte. Ajá. El principal médico científico que estuvo a cargo de experimentos realmente inhumanos con niños judíos. Él estaba buscando como que formar el humano perfecto y obviamente una atrocidad que se cometió en aquel entonces, y esperamos que nunca en la historia de la humanidad se repita. Pero siempre me parece que la prensa tiene que ser súper crítica y objetiva en el asunto. Lamentablemente no podemos controlar ese asunto y ahí sí ya sale de nuestras manos. Y la gente tiene que entender que no debe creer todo lo que ve en el internet. Sí, tiene que siempre averiguar una segunda fuente antes de criticar y mandar a la miércoles al pobre Phil Anselmo, que él no fue un comentario... Un mal borracho. Sí. Nada del otro mundo. Aquí en el Ecuador pasa eso, en todos lados del mundo pasa eso y pasará hasta que dejemos de tomar algún día, cosa que no va a suceder. Entonces, a la gente aclarándole la polémica del White Power de Phil Anselmo, escuchemos algo de Slayer, de la banda en homenaje al gran Jeff Hanneman, otra de sus composiciones, Angel of Death. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Visita nuestra fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola, gente, estamos regresando un bloque más acá en Aleación Maestra. Te recuerdo que estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche. O nos sintonizas también, y nos sintonizas también en la 940 AM. O si estás ya en la época digital, digita www.casalacultura.gov.es. Ahí encuentras el link para escucharnos en vivo, no solo Aleación Maestra, sino toda la programación de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Vamos a la entrevista. César, ¿puedes por favor pasar a la cabina? Buenas noches desde aquí. Sí, lo que pasa es que estamos aquí buscando la música en el Bandcamp. Así que por favor, César, dale tu saludo a la inmensa audiencia que te escucha en este momento. Bueno, buenas noches con todo Quito que escucha esta radio, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir, brother. Para nosotros es muy importante estar aquí en los medios nacionales con la gente que conoce sobre este movimiento y lo que hacemos los bandos del Ecuador. Sí, César es el vocalista de una bandaza aquí conocida por todo el mundo, más acá de la gente de Quito, que le extrañaban ustedes. Es vocalista de la banda Caniwara. Recién estuvieron en un alarmazo. ¿Qué tal les fue allá? ¿Fue su retorno, no? Sí, ¿a los cuánto tiempo? Llevábamos 4 años sin tocar. Sí, nuestra última tocada fue con Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y... Claro, ahí en el teleférico. En el teleférico. Y fue algo muy emotivo porque nosotros habíamos sacado el disco hace muy poco, antes de abrirnos. Y durante los 4 años de ausencia el disco se esparció entre la gente lo llegó a apreciar, le gustó. Entonces, sin darnos cuenta, la gente que nos llegó a apoyar fue más de lo que esperábamos. Fue algo muy lindo ver a la gente con esa energía, coreando las letras. Sí, sí, vi el video, estaba repleto el lugar, estaba a reventar. Fue muy, muy bonito. Igual, algo muy importante fue también el haber trabajado con una organización con la que trabajábamos a lo que empezamos y cuando éramos más guambras, que es Alarma. Claro, Alarma. Y volver a tocar en un escenario underground con bandas que nosotros cuando éramos, bueno, somos parte del público, pero en aquel momento que no teníamos banda, nosotros veíamos a Descomunal en una escena under como en la que estuvimos ese día. Yeah. De unas 120 personas, pogo, sudor, y es loco porque era muchas de estas bandas con las que tocamos ese día, que en esa época éramos bandas un poco más pequeñas, ahora han trascendido mucho en el país y ya son un gran nombre. Sí, hicieron 2 fechas. Sí. Porque se vendió todo, porque estaba programado para el 28. Sí, iba a ser el 28 de enero, pero hubo una buena acogida y se hizo una segunda fecha el miércoles. Chévere. Bueno, vamos ahora sí un poco a retomar lo que es Caniwara. ¿Qué significa Caniwara? Bueno, literalmente no tiene un significado, ¿no? De diccionario. ¿Ya? Si uno busca en internet, Caniwara puede ser, es una, yo encontré una vez una, que era una estación de tren de algún país del África, que se llamaba Caniwara. Algunas cosas en el mundo que tienen el nombre, pero la verdad es que sale del libro de la selva, cuando Juan Andrés Torres, el baterista, no sé, en ese libro encontró alguna palabra extraña que le modificó un poco, le añadió letras, después le quitamos un poco de letras. Entonces, a la final, Caniwara solo significa nuestra amistad, nuestro querer entre la gente, entre los amigos que somos la banda, porque Caniwara no solo somos los 5 que estamos en el escenario. Uh-huh. Hay mucha gente también que está ahí con nosotros. Chester de Custodia, Escaniguara, Vadim Guerrero, los mismos Alarma. Hay bastante gente para atrás. Muchos somos Caniwara, entonces más como que un significado para el grupo que somos. Ahora, ¿ha cambiado? ¿Cómo empezó Caniwara? ¿Con qué integrantes? ¿O se mantienen los mismos? Bueno, la alineación principal Fue Juan Torres en la batería, Pablo Vallejo guitarra, Vadim Guerrero guitarra, Andrés Degues en el bajo y yo, César Novoa, en la voz. A los 3 años de la banda salió Vadim Guerrero y entró Franklin Terán, que es ahora la persona que igual sigue con nosotros. Esa ha sido la única modificación de ahí todo. Eso es lo mejor, cuando no hay casi nada. Estabilidad. Sí, sí, porque sí. Es loco, Pablo Vallejo es mi primo. ¿Ya? Y de ahí toda la gente que es parte de Canihuara eran compañeros de clase en el pensionado universitario, desde la escuela, el colegio. Entonces era gente que quería tocar música, yo con mi primo quería hacer música. Y nos reunimos a una temprana edad, a los 15 años, a solo divertirnos. ¿Y eso fue hace cuánto? Ya, de lo que nos reunimos a hacer música son 12 años. Ah, ya. De que empezamos a estar en las tablas compartiendo escenario, son exactamente, este año son 10 años de ese momento. ¿Y con Canihuara qué tiempo tiene? Serían 12 años. Ah, ya, okay. 12 años de existencia. ¿Es la única banda que has tenido tú? La verdad es que sí, porque, bueno, soy parte, igual fundador de la banda, es la única banda que yo he fundado. Uh-huh. He estado apoyando otros proyectos, por ahí un poco de gritos con Memento Mori, con Sentencia Homicida, un rato con Darmaquia, pero de ahí Canihuara es algo que realmente lo vine a hacer. Chévere. Entonces, vamos con hagámosle escuchar a la gente. Ubicamos, realmente se nos hizo complicado el acceso de los links en el Bandcamp, así que hicimos la clásica, el YouTube. Entonces, tenemos aquí el disco Camino de Agonía, todito el álbum, y el primer track va, ¿cuál es? Preséntanos, por favor, César. Y el primer track se llama Olor Putrefacto, ahorita es uno de los temas que más nos identifican musicalmente. Una conversación con el creador de la humanidad según la religión y lo que somos nosotros del ser humano. Yeah! el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Son las 20 horas con 35 minutos. Estamos aquí en Aleación Maestra en Radio Casa de la Cultura. Y en este momento está César Novoa, vocalista de la banda Caniguara. Escuchamos el tema Olor Putrefacto. Excelente grabación. ¿En qué se inspiraron para escribir todas las letras de Caniguara y en especial esta? Bueno, primero muchas gracias por lo del tema. Y la verdad es que las letras de Caniguara, las que están en las canciones actuales, fueron escritas hace ya mucho tiempo. Esas las escribí yo cuando habré tenido unos 17, 18 años. Muy distinto ahora que ya voy a los 27, ¿no? Entonces, de esas letras, más eran como que queríamos identificar a la banda dentro del metal y hablar cosas que tengan que ver con el metal. Olor Putrefacto es una conversación, como dije antes, entre el Dios y uno mismo, ¿sí? Hay una frase que dice: a imagen y semejanza de ti, de tus mentiras no seré prisionero. Entonces habla de esa idea de la religión también, de mantener al pueblo sumiso. Más ahora por distintas creencias que tiene la gente de la banda, son letras que ya no identifican tanto, o sea, lo que el mensaje que queremos emanar. Por eso estamos también en la idea de crear nueva música con un nuevo mensaje, con ideas que después de muchos años de tener experiencias, de vivir, de viajar, de estudiar, queremos realmente expresar más lo que en ese momento queríamos hacer con las letras y identificar el metal. Ahora, y también eso hace Caniguara, en algunas letras queremos identificar lo que es el hardcore, que es lo que siempre hemos vivido. La pasión del día a día, el darle ñeque todos los días y creernos capaces de lo que sea y hacer lo que sea. Este disco que... ¿cómo se llama? Es para la gente que no sepa aún. Nuestro primer disco se llama Camino de Agonía. Camino de Agonía. Camino de Agonía es la vida, ¿sí? Es un camino que estamos todos los días viviéndolo. Ya. Pero sabemos que tiene su fin, tiene su muerte. Entonces es un camino de agonía. ¿Y en qué año salió ese disco? 2009, si es que no me equivoco. 2009. Sí. ¿Ese es el único disco que tiene? Sí, es el único disco. Ya. Bueno, ya hablamos de la biografía de los integrantes. Ahora una pregunta. ¿Por qué la separación o la apertura de la banda durante 4 años? Bueno, fueron problemas personales, internos, un poco de broncas capaz por ahí, y también estudios. Una cosa es tener una banda cuando uno está en el colegio, que fue casi la mayor parte de la vida de lo que fue Caniguara. Nosotros estábamos en el colegio y era muy fácil reunirnos, ensayar. Claro. Ya una vida universitaria y profesional es un poco más complicado. Pero más fueron problemas personales que con el tiempo igual cada uno tuvo que vivir lo que tenía que vivir, crecer como persona, y se arreglaron todos los problemas. Entendimos que éramos hermanos, que éramos panas desde guambritos. ¿Ya? Entonces, qué mejor que seguir haciendo algo que nos... ¿Va a seguir con igual entonces? Nos da gusto, sí. Ah, ya, ese también, me preguntan por acá. O solo fue una reunión, esa era la pensábamos que iba a ser una reunión, pero al encontrarnos nuevamente, ensayar nuevamente, vimos que teníamos mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer. Bacán. Para nosotros y para la gente que nos ha acolitado todo este tiempo y que ha esperado que la banda regrese, no lo peor que podemos hacer es solo llegar y darles un concierto, sino claro, tenemos que darles muchas cosas más a ellos, porque ellos se merecen todo de sí, nuestra parte. Vamos con más música. El segundo tema, el que sigue, ¿cuál es? Ese se llama Instinto Suicida. Tenemos que suene en el YouTube. obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. ...20:46, estaba con el micrófono lejísimo. Y aprovecho este momento para saludar a los panas que están escuchándonos. David Proaño no nos está escuchando, él está en un embotellamiento. Ah, igual. Sí. Y está muy de moda eso. Pide disculpas, él dijo, no voy a poder escuchar esta noche porque estoy en un embotellamiento. También saludos a Soluca, al David Alejandro Barbacelli, a Andy Fernández y al gordo, al Miguel Ernesto Jarrín. Ahí, bacanos saludos a los panas que están escuchando. ¿Usted? Sí, saludos. Tengo saludos. Y quiero mandar saludos a la gente de Ritos de Muerte que nos está escuchando. A Alita Riot, que nos está escuchando desde Ambato. Ella es vocalista de la banda Hannibal. Ah, ya, ok. Ahora, tal vez pongamos algo de ellos. Sí, ya va a sonar, ya mismo. Vamos a hacer el estreno acá a nivel mundial, sí, de ¿sí? Hannibal. Sí, literalmente. También quiero mandar un saludo a la gente de Estados Unidos que nos está escuchando, a promotor y productor de conciertos allá. Germán. A Germán Calle, uh-huh, de Ciudad Cero. Don Germán, buenas noches. Gracias por escucharnos. Y también otro gran amigo y productor igual, que hace conciertos igual allá. Me ha llevado bastantes bandas igual de aquí allá. A señor Dani, que nos está escuchando igual desde New York. Bacán. Y bueno, también que se enteren de que hay la bola de bandas. Acá en Aleación Maestra siempre tenemos bandas nuevas de metal ecuatoriano y excelentes. Así que para que le presten oído. Ajá. Vamos con el segmento, ¿le parece? Sí, también quiero mandar un saludo, espérame un saludo más al señor Ivo. Al Ivo Capain. Sí. A pesar de que ahorita ya es Ivo Kush. Sí. Sí, hasta ahora me acuerdo de la entrevista. Una bestia. Claro, excelente, fue memorable. Sí, yo quiero seguir un poco más. Ahorita estamos con César Novoa, vocalista de Caniguara. Quería hablar un poco del disco. ¿Dónde grabaron el disco? Dale. De que ustedes tienen, ¿cómo me recuerdas el nombre? Ahorita se me fue. Caminos de Agonía. El disco lo grabamos en Equilibrio Records. Ya. Y lo masterizó Midside, David Tornay. El guaguazo. Sí, el guaguazo. ¿Allá? Y algunas voces también fueron grabadas con el David. ¿Allá? Ahí se hizo todo el trabajo. ¿Cuánto tiempo demoró en grabar el disco? Bueno, realmente fue rápido. La grabación fue rápida, unos pocos días. Y la planificación... O sea, estaban re ensayaditos. Sí, está bastante bien. Y la planificación y todo también apoyó mucho el hecho de que en esa época... Se contaba con Alarma también, el apoyo de Alarma, que fue quien nos ofició gran parte del disco, y nos produjo también Carlos Rodríguez, guitarrista de Canguil, el Canguil. Toda esa gente tuvo mucho que ver ahí en el disco. Autogestión todito, ¿no? Parte de autogestión de Caniguara y también Alarma. Ajá. Alarma, claro, igual Alarma es una productora independiente. Sí, entonces, todos modos es autogestión. Sí, claro, es autogestión de ellos también, que bueno, autogestión desde que empezó todo, ¿no? Claro, los primeros conciertos, esa los es la ley. Las camisetas. Hacia Diego, esa es la ley. Aquí en el Under hemos manejado eso así. Sí. Hasta ahora no vemos mucha plata, o sea, nada, casi nada de plata de todo lo que se ha trabajado, pero vemos el cariño de la gente, que la escena crece, que sí, se nota los y videos, que hay bandas nuevas. Sí, que... y de todos modos, o sea, este espacio también es parte de esto de aquí, ¿no? No es que nos estemos echando las flores ni nada por el estilo, pero, o sea, hacemos lo posible por estar en apoyando a las bandas, que nos crucen material para difundir, no nos hacemos ningún problema aquí. Nos acostumbramos a comenzar siempre pesado, ¿no? O sea, el género extremo, así, metal extremo, death, thrash, y luego vamos bajándole. Entonces, sí, igual lo bacán es que, igual gracias a ustedes, Aleación Maestra, y acá la radio de la Casa de la Cultura, por invitarnos, es también muy, muy bacán ver que nosotros al regresar como banda también desconocíamos de qué pasaba con la escena, qué pasaba con las radios, qué pasaba con la difusión, qué pasaba con las bandas, cómo estaban haciendo los conciertos. De hecho, todavía desconocemos mucho de eso. Y al volver hemos tenido propuestas de radios y eso es bacán ver que la gente está interesada también en difundir esta onda, este movimiento. Antes este tipo de cosas no pasaban. Era contadas las radios que nos apoyaban en este sentido. Claro, esa es la lógica de la comunicación. O sea, nosotros como medio tenemos que cumplir a cabalidad el término medio. Estamos en la mitad entre la sociedad y los artistas. La única forma en la que los artistas pueden difundir su arte es a través de los medios de comunicación. Sí. Hacemos lo posible acá, como lo repito, y ya, todo bien. Ahora, sí, puede ser. ¿Estás animado? O sea, si es que vos deseas, porque aquí yo tenía por un par cosas más. O sea, es que mejor vamos con un tema más. Pero, de ley, vamos con un tema más y después vamos con el segmento, con el psicoanálisis. A ver, ¿cuál tema sigue? Devorando almas. Ya, suena Devorando almas aquí en Aleación Maestra. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Hola gente, regresamos de un bloque más aquí en Aleación Maestra. Hoy jueves 4 de febrero de 2016. Estamos en entrevista con César Novoa, vocalista de Caniwara, una mega hiper banda acá. Excelente que ha regresado, sonido, que ha regresado acá a las tablas de la ciudad de Quito. Suena una bestia, pan. ¿Planes de futuro? ¿Tienen ahorita más tocadas? Sí. Por ahora queremos componer, empezar a hacer cosas nuevas. Espero verles a mis compañeros ya el día de mañana mismo o el sábado y empezar con todo esto. Van a aprovechar el feriado para tocar, para ensayar. Para ensayar, y eso es lo más importante para nosotros ahorita. Nos gusta la música que hacíamos antes, nos encanta, nos fascina, nos identifica, pero son otros tiempos y hay que claro, renovar, hay que refrescar. O sea, en la parte lírica deberían hacer, porque musicalmente suenan bien y, o sea, deberían, en la parte lírica deberían como que claro, interpretar lo que están viviendo en la actualidad. Claro, muchas gracias. Igual yo creo que en la parte musical también va a ser algo bastante novedoso, capaz la composición creo que no va a ser tanto como era antes. Bueno, no tengo idea, la verdad es que tengo que sentarme con los muchachos a ver qué sucede, pero creo que pueden haber muchas sorpresas, la verdad. Tenemos ganas de innovar. Son las 20 horas con 59 minutos y en este momento vamos a iniciar la parte más complicada de la entrevista. A ver, dale. Que es del... Sí, por favor, acolite, ya estamos, dale. Son las 9 de la noche. ¿O quién más quiere preguntar si tiene pelado o qué? De una. ¿Qué le pasa a usted? Este no es un programa amarillista. Está celoso, ¿eh? No, tranquilo, está bien. Dale. Verás, el segmento se llama Palabras Importantes. La idea es que el Charlo y yo te vamos a decir unas palabras y tú nos vas a responder con lo primero que se te venga a la cabeza. Una sola palabra. No insultos. Sí, no insultos. No improperios, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, comience usted, amigo Charlo. Dios. Palabras. Diablo. Igual, palabra, no sé, creación humana. Música. Pasión. Mujeres. Belleza. Drogas. Perdición. Muerte. Interrogante. Cultura. Vida. Sistema. Represión. Ya, la primera parte. La segunda parte es, haznos una recomendación a la gente que está en audiencia, un libro o un autor. ¿Un libro o un autor también de libro? No, lo que tú quieras, un libro o un autor, lo que tú puedes recomendarnos. Ahí sí. Y cualquier libro, no sé. De Terruño, ¿eh? Lunes no sé. Sexy de Lestra. Sí, también pega. A ver, a mí... También pega. Me gustó Colmillo Blanco. Colmillo Blanco, no cacho, no leí. Ya. Bueno, ¿de quién es el libro? Ay, la verdad no recuerdo bien este escritor. Bueno, dale, Charlo. Bueno, una película o director de películas que también puede recomendar. Una película para los ecuatorianos que no se han visto, Ratas, Ratones y Rateros. Creo que esa tenemos que verla todos. Ya, yo no me la he visto, ahora. Ah, por favor, ¿qué espera? Debe ver. Sí, claro. Sí, hermano. Ya, y si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza con un personaje histórico, que esté vivo o muerto, nacional, extranjero, antiguo o moderno, ¿con quién lo harías? Me gustaría tomarme una cerveza con el Che Guevara, creo yo. ¿Por alguna razón especial? Me parece un hombre al cual hay que darle mucho respeto, no por lo que hizo, sino porque fue un hombre que lo que él quiso ser de su vida lo hizo, y para mí eso es importante. Si yo quiero hacer algo de mi vida, hacerlo y lograrlo, eso me parece muy respetable, más allá de que sea socialista, que haya matado, lo que sea. Uh-huh. Él hizo lo que realmente se planificó y fue un verdadero humano, un valiente al forjar su propia vida. Uh-huh. Más allá de lo que diga la sociedad y lo que signifique su cara el día de hoy. Okay, chévere. Está interesante los resultados del psicoanálisis en esta noche. A ver, César, por favor, haznos una sugerencia de una banda internacional, la que tú quieres escuchar ahorita. Antes de Peleo Maradona. Ah, cierto. Peleo Maradona. Ya. Y de ahí la banda internacional, bueno, más que una banda, les recomiendo escuchar mucho a este rapero limeño del Callao, Warrior, que es parte de los Rapper School. ¿Quieres que ponga eso ahorita? Porque esa es la idea, o sea, es una sugerencia que tú le haces a la gente. Sí, si es así, vaya ahí. Ángel de la Guarda, me parece un gran músico. Ah, bueno, también, ¿en qué contactos pueden contactar a Caniguara? ¿En Facebook? Tenemos el Facebook. ¿Cómo y ahí escribes? ¿Cómo lo buscas? ¿Caniguara? ¿Solo pones Caniguara y ya sale? Caniguara 2016. Caniguara 2016. Sí, porque lo hemos actualizado. Ya, chévere. Entonces ese es el mayor contacto. Uh-huh. Suena por primera vez un poco de rap en Aliación Maestra. Sí. ¡Qué bueno! Acá escuchen, gente. Mamá me contemplaba con ternura, mientras que oraba internamente para que no me toque una vida dura. Si bien recuerdo ya tenía 7, el trompo y la canica eran mis favoritos entre los juguetes. Me deleitaba viendo a mi papito llegar de su chamba, y yo corriendo con mis Nike Bamba. Caramba, qué buena época era aquella, mirando las estrellas, soñando con una princesa bella. Nada de problemas, nada de dilemas, nada de condenas, nada de muñecas con cadenas. Todo era chévere, de niño eran mis deberes, hasta sentía que podía escalar el Everest. No imaginaba que esos tiempos ya no volverían, que en una calle oscura y fría yo me perdería. Si la melancolía daña, que me dañe entonces. Mis sentimientos son de oro cubiertos por bronce. No promesas, no operos. Paz y sobra con un abrazo sincero. De mis cenizas lleno el cenicero, mientras que dialogo solo para hacerme más sincero. Soy un pasajero del recuerdo en mi presente, y quizás en el futuro volveré, pero en tu mente. Acostumbrado a la patrulla a mis espaldas, dándole trabajo extra a mi ángel de la guarda. Busco la felicidad en las pequeñas cosas, en una vida donde obtengo risas dolorosas. Acostumbrado a la patrulla a mis espaldas, dándole trabajo extra a mi ángel de la guarda. Busco la felicidad en las pequeñas cosas, en una vida donde obtengo risas dolorosas. Con los nudillos con tinta, con el pescuezo manchado, con la mirada dormida, solo un olichao. Nadie sabe lo que pasa dentro de mí, si solamente tiro un poco cuando choco en un beat. Enamorado de la madrugada y tu tranquilidad, hoy te agradezco tu fidelidad, porque tú, solamente tú y nadie más que tú, con esa quietud me hace hablar con el espíritu. Son largos ratos con la pensadora, que aplastan a mi corazón como una prensadora. Mis ojos lloran, porque son ventanas de mi alma, y sacando a mis demonios trato de encontrar la calma. Dime quién me salva si mis labios ya no silban. El cielo llorará en mi rostro cuando caiga lluvia, y yo estaré parado en esa esquina como un cigarrillo, mordiendo mi recuerdo como cuando era un chiquillo. Sigo vivo porque hay quien así lo quiso. Me visitó la muerte y yo le dije con permiso que necesito un tiempo para despedirme, tirar la firme para redimirme, y luego yo volar por ahí como en el viento, tratar de ser el agua que necesita el sediento. No quiero morir joven, no quiero ser una estadística, y si muero quiero que me recuerden como alma mística. Acostumbrado a la patrulla a mis espaldas, dándole trabajo ex a mi ángel de la guarda. Busco la felicidad en las pequeñas cosas, en una vida donde obtengo risas dolorosas. Acostumbrado a la patrulla a mis espaldas, dándole trabajo ex a mi ángel de la guarda. Busco la felicidad en las pequeñas cosas, en una vida donde obtengo risas dolorosas. Cúbreme con tu sangre poderosa, guárdame de mis enemigos. Cuida a mi familia de sangre, a mi familia de la calle. Mándanos a tu ángel de la guarda. Para todo hay una primera vez. Acaba de sonar un poco de hip hop en Aleación Maestra. A mí me encanta el hip hop, a mí sí me gusta el hip hop. ¿Ah, sí? Es un género muy muy chévere. El no me gusta el bling bling, el del el rap gringo, o sea, el de la fiesta, el de las girlas, así. Me gusta mucho más el latino, el rap social. Sí. Es muy bacano. Hay un programa que se llama Boombox que suena en esta radio los sábados a las 4 de la tarde. Le recomiendo a la gente que tiene tiempo escuchar el sábado. Es un programazo, man. Es una bestia. Seguimos en Aleación Maestra. Ahora sí, César, qué bacano tenerte aquí. Muchas gracias por tu presencia, loco. Y esperamos que cuando ya saquen el nuevo material de Canihuara, pues vuelvan acá con toda la banda para hacer un estreno mundial como se merece. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tomar en cuenta la banda y por camellar día a día aquí también para toda la escena y aportar a la escena y al movimiento y a nuestra gente. Gracias a ustedes, muchachos. Uh-huh. Gracias, César. Gracias. Por favor, antes de que te despidas, los contactos, rapidito, ¿dónde te encuentra la gente? Números celulares, porque están todos renovando actualmente, ya pues me parece que les toca ese método. En Facebook estamos con Canihuara 2016, si no pueden acercarse a Andrés Egues, su celular 09927 46 216, y el mío César Novoa 09 83 81 9702. Ajá, pues ahí está, gente, pilas con eso, para que Canihuara igual está abierto a las tocadas y ahí le damos con todo. Suena el último tema de Canihuara, ¿cuál es el que? ¿Cómo se llama? Este es Cuerpos Tristes en Sepultura. Ya. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que escuchó. Estuvo Canihuara aquí en Aleación Maestra. Oh, Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. ¿Qué andáis haciendo? Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Lestra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella, con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, presenta. Semana de Cine Documental Argentino, del martes 2 hasta el sábado 6 de febrero. Se exhibirá documentales sociales, intimistas y políticos, historias de amor y desamor, de dolor y búsquedas existenciales, relatos de grupos vulnerados por la discriminación, retratos humanos con personajes que rastrean en el pasado para reconstruir su historia. Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Taller Creativo de Máscaras y Caretas invita al público en general a la exposición de Caretas Villareñas y Festivas, que se realizará en el Hemiciclo de Piedra junto al Metrodanza de la Casa de la Cultura. Este jueves 4 y viernes 5 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Horas con 16 minutos. Estamos en la última parte del programa. Como que le ponemos un poco de acelerador. Déjame enviar unos saludos. Hágale. Quiero mandar un saludo también al señor Rodrigo Choa, de allá de igual de New York, en Estados Unidos, nos escucha y compartió de hecho el link del programa. Él tiene un programa igual los sábados a las 10 de la mañana en Ciudad Cero. Se ha hecho un gran amigo del programa, una buena persona igual. Y quiero mandar un gran saludo igual a mi amiga, que desde el colegio, a Kelly Turner, que es la persona que estaba preguntando cómo se llamaba la canción de fondo. Bacán por escuchar el programa, espero que lo siga escuchando. Ya saben, todos los jueves, a partir desde las 8 de la noche, está Aleación Maestra vía Radio Casa de la Cultura. También quiero mandar un saludo a Robert, que también está escuchando el programa. Y bueno, eso con respecto a los saludos. Continuamos ahorita, señor director. Ya, a ver, súbdito. La canción que, o sea, la idea era poner un tema, pero no salió. Pero ahorita lo vamos a poner. Es el tema Holy Diver de, bueno, no creo que no se llama así porque estoy confundido de archivo. Pero lo que sí sé es que lo que va a sonar es en homenaje a Jimmy Vain, bajista de gran trayectoria en el rock y el metal mundial. Ha trabajado en bandas como Rainbow, con artistas de la talla de Ronnie James Dio, de quien vamos a escuchar el siguiente tema, con quien grabó algunos discos en los años 80. Falleció el pasado 24 de enero. Ajá, vea. En ese fatídico mes de enero y igual mes de diciembre que no, se nos murieron toditos. Es lo que ahí suena el tema de Ronnie James Dio en homenaje a Jimmy Bain. Gente, lo que está escuchando es Ronnie James Dio y está escuchando Aleación Maestra acá todos los jueves en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Quiero mandar un saludo más también, hoy bastante gente se ha conectado a escuchar el programa. Quiero mandar un saludo a Juan Pablo Álvarez Pozo, él es lidera la banda que todos alguna vez escucharon, de que se llama Impulso de Tánatos. Ah, me pidió ahora sí que me le ayude para la próxima semana a poner algún tema, le dije que me mande los links, por así supuesto. Que vamos a poner la otra semana Impulso de Tánatos, pero por supuesto, buena banda, sé que están haciendo cosas nuevas y con nuevos integrantes, que creo que es lo mejor que sigan. Y bueno, también quiero mandar un saludo a Lita Riot, esta vocalista. Ajá. Que vamos a hacer el tema ahorita de Javamal. ¿Es Java Mal? Sí, el tema Voluntad. Pregúntale, sí, qué significa Java Mal, por Dios. O sea, estoy con esa inquietud. Sí, estamos cuadrando, como ellos son de Ambato. Ajá. Es una banda de thrash death. La mayoría están haciendo full covers, pero ahorita están sacando material propio. Ajá. Recién tocaron con la Sinfónica de allá. Ah, ve. Entonces acá. No es cualquier banda. Bacán. Tiene la vocalista, tiene una voz brutal. Ya. Entonces, le recomiendo a la gente que escuche Java Mal. Les busquen en Facebook y van a ver todos los videos que ellos tienen subidos. Lo que va a sonar ahorita es Java Mal. Se llama el tema Voluntad. Y escuchemos. Escucho. Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Esto es Aleación Maestra. Y lo que suena en este momento es el tema Alma Vacía de la banda Enroque S, que se comunicó con nosotros. Es una banda ambateña también. Entonces ahí saludos a la gente de Ambato que ya está en sintonía. Escuchemos algo de Heavy. Ah, sí, vos también eres de Guaitambo, loco. Entonces, chévere, saludos a la gente de esa linda tierra de Ambato y escuchemos el tema de la banda Enroque, el tema Alba Vacía, algo de heavy metal aquí también en Aleación Maestra. Yeah. 21 horas con 31 minutos, escuchábamos el tema Alma Vacía de Enroque S. Y en esta noche continuamos con más heavy metal. Suena Bajo Sueños del tema Esta Noche. Esto es Aleación Maestra. Estamos en la parte final del programa Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.egov.es. Muchas gracias a la gente que le ha dado like. Vamos 639, en el Facebook nos encuentran como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Ahí está el fondo que justo que estaban preguntando. Sí, ya se dio el nombre ya. Ajá. Saludamos a Edwin Stalin, Andrés Ewes, miembro de la banda Caniguara que estuvo esta noche presente, y a Steffi Martínez Torres que le han dado like al fanpage. Muchas gracias, vamos 639 likes. Bueno, también quiero hacer acuerdo a la gente que Aleación Maestra es un programa que transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Se pueden comunicar con nosotros al aire mientras dura el programa al 2220-966 y pueden bajarse la aplicación para que escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura a través de www.casalacultura.gov.es, nuestro email para la gente que quiera mandar material suyo, nos piden especiales o cualquier canción, es aleacionmaestra666@gmail.com. Queda pendiente para la próxima semana Impulso de Tánatos, el estreno a nivel ecuatoriano de la banda que lidera este nuestro amigo de New York, Dani, que se llama, la canción se llama Ángel Negro y la banda se llama Black Paradise, okay, que es un grupo de ecuatorianos que viven en New York bien, y hacen black. Entonces está bien, está muy interesante. Hay que poner. Entonces queda para la próxima semana. Y eso sería todo por el día de hoy. Señor, desde los controles, Daniel Castellanos. En la locución, Chalo Pilco. Se quedan con algo de esta excelente banda rusa, Motorama, que en estos momentos debe estar haciendo su presentación en el Teatro México. Qué envidia a toda la gente que está en ese gran concierto. Bueno, para una próxima ocasión será. Esperemos que vuelvan alguna vez, Motorama. Dale. Es lo mismo que Futurama, pero en moto. Yeah. Bueno, va a sonar, quedan como Motorama. Esto es Alps. Sí, señor, algo de post-punk. Aquí en Aleación Maestra, este programa súper variadísimo. Hasta el próximo jueves. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.